La Claqueta, el cine en la radio. Esa es una cosa que brilla, chico. Muy buenas tardes, audiencia pública. Esto es La Claqueta, el cine hecho radio. Escucha para que veas. Transmitiendo en vivo desde San Luis Potosí, México, cuna de nuestro himno. Ah, ya va a quedar eso como cuña, ¿verdad? Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan desde otras partes de este grandioso y maravilloso planeta llamado Tierra. Transmitiendo en estas tardes lluviosas. Mi nombre es Guillermo Padilla y me acompaña en esta ocasión Pablo Melgoza Navarro, el señor de los cinco rostros. A ver, ¿qué? Bueno, no te sacas, ¿eh? ¿Qué crees que iba con ese programa? Tú sigues platicando de San Luis Potosí. No, es cierto, oye, Memo, pues aquí estamos ya listos para hablar de cine. Vamos a tener muchas cosas muy buenas. Voy a darle a la Nobsky, va a venir de Estados Unidos. Darren Aronofsky, es que yo no puedo decir bien la R, entonces délo tú. Lo que quiso decir Pablo es Darren Aronofsky. R con R cigarro, R con R barril, Carlos Camacho, el hombre de... Señor, ¿cómo estás? Aquí estrenando un nuevo look, Camacho, que estuvo fuera por causas gastrointestinales. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, compadre? Bien, todavía un poco suelto. Estrenando un nuevo look porque... Ah, sí, me perforé el arete, la ceja, hasta por la ceja. Traigo hinchado todavía, ¿se ve hinchado? Más o menos. También tenemos la recomendación. En este caso es una película animada de Castillo Vagabundo. Y ya hablaremos más adelante de esto, una película muy muy buena. Así es, señores, y lo que tenemos de ley, la cartelera, tenemos la encuesta. Ah, la encuesta. Creo que no la programé, pero bueno, tenemos la encuesta. ¿Qué más tenemos? Noticias destacadas, que por ahí un festival, el más viejo del mundo, cumple 75 años. Tristes noticias, ¿no? El caso, bueno, Tim Burton por ahí nos habló por teléfono el otro día y nos dio una mala noticia. Pero, señores, tenemos un programa muy campechano para que nos acompañen. Y nos acompañen en esta hora de La Claqueta. Escucha para que veas. Regresamos, vamos a una pausa. En un momento regresamos con más de La Claqueta. Amigo Radio Escucha, le voy a decir una razón por la cual debe escuchar La Claqueta. Es el único programa de radio que habla exclusivamente de cine. Sí, disfrutando del calorcito, no hombre, ahorita se antoja un rico raspado de limón para pasar bien y para que salga bonito la voz. Nuestros conductores son expertos preparados y experimentados en el arte del buen hablar. Así que aprovechen antes de que se les prenda el foco, cuates, bueno, que antes de que nos quieren aturar más el virote en la garganta. Bueno, en realidad la verdadera razón es que si tú no escuchas La Claqueta, nadie más lo hará. La Claqueta en vivo, miércoles 8 de la noche a través de Pop Modernismo. Escuchamos una canción del soundtrack de Lemony Snicket. Escucha para que veas. Ganó un Oscar a la mejor película en el caso de... Esta es la recomendación de la semana. Mucho drama. Esa sí es de las de ley que tienes que ver. Escuche con atención. Regresamos aquí a La Claqueta, para hablar de esta gran película del maestro Hayao Miyazaki. En esta ocasión hablaremos del Castillo Vagabundo, una película mágica, pues toda la magia que maneja este gran director, que combina un poco el tradicionalismo del Oriente con la tecnología, con seres muy extraños, ¿no, Pablo? Sí, de hecho sus películas son muy esotéricas. Son como muy mágicas, y maneja símbolos, simbología, brujas, magos, y desarrolla unas fábulas fabulosas, por así decirlo, donde te mezcla otros mundos, y es una película que parece que es de caricatura, bueno, como animación, y como si fuera para niños, pero realmente hay que verlas con mucha conciencia. Sí, tiene mucho, como mucho contexto y subtexto, y tiene muchas cosas. No es una simple película de caricatura, por así decirlo. Es como, a mí se me figura como lo que fue en su tiempo Alicia en el País de las Maravillas, que sigue siendo, pero ya en un contexto más actual y más como más mágico, más lleno de cosas, porque de por sí hay cantidad de libros sobre lo de Alicia, en este caso que saqué a colación, sobre pues cada le agarran una cosa de un lado, de otro lado, psicología, sociología, muchas cosas, ¿no? Entonces en este caso Miyazaki pues también le mete todo eso. Yo la primera película que vi de él fue la de El viaje de Chihiro, y la verdad me encantó. Está súper bien hecha. Como decía Memo, sus personajes aparte son como japoneses. Bueno, son japoneses, pero también tiene toda esa connotación occidental, ¿no? En sus facciones y toda esta nueva cultura de anime que está haciendo Japón siempre, que se basa un poco más en cuanto el aspecto occidental de las personas, pero con toda la magia y simbología japonesa también, ¿no? Sí, de hecho, es una especie de mimetismo el que utilizan con artilugios tecnológicos, con un poco, un gran toque de la cultura oriental, y con seres irreales y surreales, por decirlo también, que pues dan un gran mundo, ¿no? Además las historias están muy frescas, ¿no? Historias que no se han visto nunca en la pantalla ni en caricaturas. Historias bueno, tal vez en caricaturas tiene algunos tintes, pues todo, como dice Camacho, toda la carga del manga y del anime japonés. Pero en esta ocasión El Castillo de Vagabundo trata sobre una chavita de nombre Sophie. Nombre Sofi, sí, es que Pablo aquí tiene los nombres. que trabaja en una tienda de sombreros y es secuestrada. Bueno, le dan un maleficio que la convierte en una mujer anciana, ¿no? Por todo, pues condenada a vivir en la senectud. Hasta que buscando la manera de salir de este hechizo. Y bueno, se enamora de un personaje, que es. Se llama Howl, que es el hechicero, y por casualidad llega a trabajar en el Castillo Vagabundo, ¿no? Donde empieza como ama de llaves, pero ella... Ah, lo que pasa es que al principio de la película, ella, Sophie, está huyendo de unos personajes que la están buscando, que por eso son los que le mandan el maleficio, y Howl la salva, ¿no? Y entonces a partir de eso ella se enamora del personaje principal, y pues ya de ahí para adelante, y invadido todavía la película de personajes bastante extraños, un espantapájaros que era... Bueno, no les voy a decir qué era, porque es el final, pero un chorro de personajes bien, bien míticos y bien fantásticos. Bueno, ya estamos acostumbrados a ver películas buenas de Hayao Miyazaki. Recordemos que es el creador y socio fundador del estudio Ghibli, que entre otras películas, como decía Camacho, tiene La Princesa Mononoke, tiene El Viaje de Chihiro, tiene ¿cómo se llama? Llamada, mis... Bueno, Taturo también, y Mis Vecinos Llamada, me parece. Muy recomendada esta película. De hecho fue estrenada en cines comercialmente, ya no le tocaron Oscar como el caso que fue El viaje de Chihiro. En lo particular a mí me gusta más el Increíble Castillo Vagabundo. De hecho, de las que he visto, que son La Princesa Mononoke, El Increíble Castillo Vagabundo y El viaje de Chihiro, yo creo que si tengo que hacer una lista de tres, yo pondré en la cabeza el Increíble Castillo Vagabundo, después La Princesa Mononoke, después El viaje de Chihiro. Sé que me meteré en problemas con muchos fans que adoran El viaje de Chihiro, pero a mí me gustó más El Increíble Castillo Vagabundo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo creo lo importante es el arte que maneja en El Castillo Vagabundo, la manera en que combina la época vieja, como no sé, es como una época muy vieja, como una película de época, las casas son antiguas, la maquinaria que manejan todas son de madera, pero muy al estilo de lo que pintaba o los inventos de Dalí. Dalí, ¿no? Es como se llama este señor de la Mona Lisa. ¿Cómo se llama? Da Vinci, perdón. Ajá, como esos helicópteros. Perdón. Esos helicópteros mecánicos hechos en madera y papel y trapos, ¿no? Acá también los ves mucho en unas naves que están hechas de madera y tienes que ir pedaleando para que vuelen. O sea, hay todo el imaginario que crea la fusión del pasado con el futuro. Está muy, muy interesante. Sí, de hecho también. A mí lo que me gustó, como decíamos, un poco más de lo de Chihiro, a lo mejor sí está un poco más fumada, o sea, no es tan legible, por así decirlo, o sea, igual y sí le batallas un poco en adentrarte, pero no sé, a mí toda esa serie de personajes locos y que los meten en todas sus películas, ¿no? Pero ahí hay personajes que no tienen forma, o sea, que no sabes realmente qué son, entonces tú puedes decir, creo que uno se llamaba el sin rostro, algo así, entonces tú eres el cinco rostros, Axel era el sin rostro, algo así, y bueno, también hay gente a lo mejor que también lo puede ver, porque El Castillo Vagabundo está basado en un libro de Diana Wan, ¿qué? Jones, entonces también podría ser interesante, si lo pueden conseguir, también leerlo, porque yo creo que prácticamente todo lo que se imaginen, también está plasmado de esa forma. Es como si Miyazaki lo hubiera leído el libro y inmediatamente todo lo que imaginó leyéndolo lo plasmó en la película. De hecho, creo que como tú dices, como que ver una película de Hayao Miyazaki es como estar en un sueño, ¿no? O sea, van pasando cosas inverosímiles, por así llamarlas, pero que van teniendo una ilusión, pero realmente es como estar en un sueño. Cada vez que ves en la pantalla te nutres de un chorro de imágenes que te ofrece la película, el cuadro. Y a mí se me hace uno de los mejores directores, yo creo que, de cine de animación. En cuanto a subtexto, como ya has dicho, Camacho, y la animación, que está mucho mejor en El Castillo Vagabundo que en El viaje de Chihiro. Pero usted sigue manteniendo su estilo, ¿no? Muy propio. Bueno, le recomiendo una página en internet para todos los que nos escuchan, si se pueden linkear. Hay una página que tiene todas las noticias y todo el mundo de Miyazaki y de su estudio Ghibli en particular. El nombre es www.ghibli, es Ghibli en español.com.ar. Van a encontrar muy buena información respecto al maravilloso mundo que crea este gran estudio japonés. Y bueno, ya para cerrar, pues la pueden conseguir muy fácil esta película, pues ya que llegó a cartelera comercial en cualquier videocentro, ¿cómo se dice? Sí, videoclub más bien. La pueden encontrar recomendada. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos con más aquí a La Claqueta? En un momento regresamos con más de La Claqueta. Atención. Si usted está a punto de cambiar de estación, no lo haga. No lo haga. Según el informe mundial del CTV, el asesto puede causar una pérdida de energía similar a la de un día de trabajo de millones de hormigas. O lo que es peor, representa la energía utilizada por un diputado del octavo distrito de San Ignacio de Loyola durante todo un año. ¿Está dispuesto a desperdiciar su energía? Yo que usted lo pensaría. Fumar puede causar cáncer. Coma frutas y verduras. Escucha para que veas. A continuación en la clalera y sonido nunca. entérese de los estrenos y las recomendaciones en La Cartelera. Regresamos, señores, aquí a La Claqueta. Escucha para que veas el cine hecho radio. ¿Qué tenemos en cartelera? Fíjense que no han cambiado mucho las cosas. Dos que tres películas ya salieron, llegaron unas nuevas. Dentro de las nuevas tenemos Hostel, bueno, Hostal 2 más bien. Hostel. Yo querer hablar. Hostel 2, que bueno, del director Eli Roth, producida por Quentin Tarantino. Bueno, me parece que en esta ocasión no la produjo con Tarantino, la primera parte, sí. ¿Qué pueden decir respecto a Hostel 2? Bueno, espero que la primera entrega, yo creo que va a ser mejor que la segunda. Yo realmente me gustó la primera, no soy tan fan, y pues habrá que ver qué tal está esta nueva entrega de Hostel 2, pero yo creo que pues, ¿cuándo te puede dar sangre y más sangre? No sé qué más nos puede ofrecer, aunque pues sí, está buena. ¿Qué más quieres, Pablo? Oh, la verdad, yo sí soy... bueno, soy... pues no fanático, pero me gusta mucho el cine. En este caso de Tarantino, me decepcionó la 1 porque yo esperaba violencia, así. Porque yo dije, pues para que la apoyara Tarantino. Que sí hay violencia, pero para mi gusto se perdió mucho tiempo en la primera escena de violencia. Y se me hacía una película más de terror hollywoodense que lo que nos tenía acostumbrado Tarantino. Pero... pues sí, él la produjo. En esta 2 se asegura que sí está mucho más violenta. De hecho, está en clasificación C. Entonces tienen que entrar con credencial de lector, a menos que les valga en el cine. Pero no, sí la, bueno, en Cinépolis sí las piden. Y está bien, porque si hay mucho chavillo loco, adolescente, que lo anda matando al vecino y así. Y de hecho, mi hermanillo quiere ir y así, sí, quiero ver muerte y cosas así, ¿no? O sea, que es lo único que quieren es ver sangre. Entonces, pues no. No está chido, pero yo espero que en esta vez sí ofrezca más violencia, porque así es como la venden. No puedes esperar otra cosa más que violencia. Historia, no creo que la historia en sí sea la que te envuelva. Lo que va a hablar de la película va a ser las escenas realmente sangrientas. Y en esta ocasión, pues de la cartelera vamos a hablar un poco más de las que... un poco más dar una opinión sobre las películas que están, más que decirles de cómo están, porque en realidad no hemos ido a ver muchas. Porque realmente como que no hay mucho bueno ahorita por ver. Pues les prometemos que ya vamos a verlas, aunque estén feas, para decirles que no vayan ustedes. Bueno, yo respecto a Sal, me parece que es una buena... de la primera tengo que hablar también, porque en este caso tampoco he visto la segunda, que se acaba de estrenar aquí en San Luis Potosí, México. De la primera, ¿qué puedo decir? La historia, a mí, la premisa de la historia se me hace muy buena. El hecho de la sociedad secreta, en tierras nórdicas. Bueno, son nórdicas las tierras. Sí, ¿no? Donde se desarrolla la película. Donde hay una sociedad secreta que busca el placer a partir de causar dolor a los demás, ¿no? Esa premisa a mí me llama mucho la atención. Lo que no me gustó es cómo la llevaron a cabo. Sí está muy muy comercial, como decía Camacho. O sea, sí está enfocada así a todos los chavos que la quieren, o sea, a la mayoría, ¿no? De los chavos, no tiene un estilo muy particular, marcado. O sea, ajá, la vendieron como Scream. Y en ese caso, pues fue lo que no me gustó. De hecho, este tipo de películas no soy yo. A mí no me gustan mucho por lo general. Salvo excepciones de películas muy muy buenas. El caso de Soul, El Juego Macabro, que se me hizo muy buena la primera parte, se me hizo muy muy buena. Pues la de usted la vi, pero no fue así como que saliera y ¡ah! Ha cambiado mi... no sé. No me causó gran impacto. Por otra parte, tenemos... bueno, sigue en cartelera El Búfalo de la Noche, donde actúa Diego Luna, sí. Tenemos El Hijo del Diablo, Hostal 2, como les decía. Tenemos La Venganza, una película donde sale la mamiringue. La mamita. A ver, vamos a dejar que la presente aquí su fanático número uno. Oh, sí, Mila Jovovich, mi novia. Para todos aquellos que vayan a verla, véanla nada más con amor al cine. No quiero que la miren lujuriosamente. No, está, me imagino que va a estar muy buena, aunque no aunque no esté buena la película, la verdad vale la pena ya ir a verlo por Mila Jovovich. Es una estupenda actriz y me imagino que, pues, típico de su papel que lleva desempeñando por años, supongo que va a andar matando dos que tres cabrones por ahí, dije que dos que tres camiones, va a ser una especie, puede ser buena, mala, pero va a estar sin duda peleando contra el mal o contra el bien de una forma espectacular, como todo lo que hace Mila Jovovich. En el Búfalo de la Noche también sale Camila Solid, ¿no? Hablando de sexy, por ahí les, nada más un dato, enseña cositas y parece que casi todo, o si no es que todo, eso me dijo una fuente cercana, así es que por eso pues ya valió la pena. Sí, creo que el Búfalo de la Noche creo que es porno. Ah, si yo la vi, nada, ¿cierto? No, haz de cuenta que es una escena, güey, y este, la siguiente ya hay sexo. Ves otra escena normal y la siguiente hay sexo. Una cosa así. O está padre, ¿no? Pero este sí abusaron de ese elemento. Bueno, luego, ¿por qué no quiere entrar ninguna chava aquí a conducir el programa? Invitamos a una mujer que venga. No, espera. Para que dé su punto de vista, o sea, para que hable también de las películas, que, o sea, del lado feminista, ¿no? Porque aquí nada, bueno, sí. Ya, sin palabras. Pues sí, entonces valdrá la pena ver El Búfalo de la Noche para cerrar eso. Y bueno, tenemos también en cartelera de las típicas comedias domingueras, tenemos la de Licencia para Casarse, donde sale, a mí se me hace muy muy buen actor, Robin Williams, pero lamentablemente últimamente ha caído en mucha película dominguera, no le han dado roles importantes. Si acaso una de las últimas películas que hizo, que se llama Final Cut, en ¿cómo se llama en inglés? No recuerdo el título en español, que es sobre, a mí se me hizo muy buena, es sobre un editor, bueno, que para en el futuro vamos a tener una especie de chips en las cabezas, que van a grabar todo lo que veamos, maldita sea, tenemos aquí problemas técnicos, ok. Que van a grabar todo lo que estamos viendo, y al final él se encarga de editar un video con tus mejores momentos, ¿no? De todo lo que viste y percibiste, pero se topa con cosas muy bizarras de tipos que pensaban que eran buenísimos y en realidad abusaba de su hija, por ejemplo. Ahí en la película sale un señor. Entonces está muy buena la película, recomendada, pero Robin Williams aquí lo vemos en esta película que se llama Licencia para Casarse, que no sé si valga la pena, se ve divertida. Pues así es como para que vayas con tu chava, ¿no? A gusto, reírse un momento. Y así ya como que, mejor no hay que casar. No sé. Es que por eso necesitamos la voz femenina aquí. Porque si se han dado cuenta las mujeres, cada que hablamos de que puedes ir con tu chava, la manejamos con que puedes ir a ver películas comediescas o que no valen la pena. Porque si yo me clavo de una mujer, como que la asociamos con que le gusta la comedia o las cosas romantiquillas o cosas simples. Cuando no es cierto, porque conocemos amigas que saben muchísimo de cine, ¿no? Pero es, no sé si cultural o no sé, hasta machismo, de que siempre creemos que las mujeres no saben de esas cosas. Entonces necesitamos una mujer que venga y nos tape la boca, pero que esté guapa. Ay, no es cierto. No, como sea. Como sea. Creo que esto no está ayudando para nada que venga alguien. No, ya hablando seriamente, muy cierto lo que dices, está muy raro este fenómeno porque no lo hacemos adrede, pero es algo muy chistoso. De hecho, yo creo que nuestra audiencia, como si estuviéramos hablando para puros hombres, ¿no? Como que a veces no las tomamos bien en cuenta, y cuando hay, o sea, ellas saben muchísimo más que nosotros en algunos y en muchos aspectos, y aparte se pueden ver desde otro punto de vista, es un punto de vista muy interesante, ¿no? Bueno, cada quien tiene puntos de vista muy variados, pero sí es importante saber el toque femenino o la carga o la interpretación femenina de cualquier tipo de película. Sí, muchas veces como que son más conscientes en sus comentarios y pero no dicen tanta babosada como uno. Pero sí, ya, hablando de otras cosas, porque entre cientos, yo me acuerdo que las mujeres cuando salen los monos, no es cierto. Sí, pero bueno, pues ahí hay de todo, ¿no? De todos habemos. Y pues todavía sigue Los Simpson en la cartelera, con doblada y... No sé cómo la hayas ido a ver tú, Pablo. A ver, A mí me tocó sin doblada. Bueno, lo sé, pobre Pablo. Lo que tiene que ser poder ir al cine, ¿no? Bueno, los Simpsons en cartelera continúan los Transformers. ¿Qué le pasó a este programa? Saludos a toda Latinoamérica que nos escucha. Es el humor peculiar de los mexicanos. Ah, señor. Bueno, tenemos. Bueno, eso es lo que está. Ratatouille sigue también con doblada, como dice Pablo, en cartelera, que es una película muy buena. Pero bueno, ¿qué les parece? El regreso del Todopoderoso, también una película cómica. Pero bueno, creo que es momento de ir a una pausa y regresamos. Tenemos la encuesta y tenemos Darren Aronofsky en vivo por La Claqueta. En un momento regresamos con más de La Claqueta. Escuchamos una canción del soundtrack de V de Vendetta. Escucha para que veas. ¡Órale! ¡No haga ruido! ¡Qué sorpresa! La Claqueta presenta. La encuesta. ¡Órale, piénsele ya, hombre! ¡Pues que está tu relajo! Regresamos, señores, aquí a La Claqueta después de este breviario cultural y de escuchar una canción del soundtrack de V de Vendetta. Antes de que empezar, decir que tenemos el blog, como lo estamos promocionando, http://laclaquetacine.blogspot.com, o simplemente en Google pónganle La Claqueta Cine Blog y aparecemos ahí. Ahí estamos, con películas gratis, soundtracks gratis, para que escuchen, para que compren, para que disfruten del buen cine. Señores, la encuesta esta semana, la pregunta fue: ¿qué es lo más molesto de ir al cine? Vamos a primero, antes de que vean acá estos cuates que ni se meten al blog. antes de que, ¿para ti qué es lo más molesto de ir al cine, Pablo? Yo hice la encuesta. No, ¿qué te digo? Que te doble más, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál? No, yo creo que depende de la película. Si hace alguna, por ejemplo, los Simpsons, pues los chavitos, ¿no? Griten y dicen, yeah, que no sé qué, y la palomita volando, güey. Pero, no sé, yo creo que coman con la boca abierta a un lado de ti en el cine y que aparte huela a nachos. Huele el olor a nachos, güey. No, sin duda los adolescentes que van al cine nomás a jugar y a gritar y a chiflar y todo, o sea, gano, siempre quiero golpear a alguno, pero recuerdo que yo hacía lo mismo en mis tiempos. Ah, no le dan caso si hice algo de... Mira, bueno, ahorita que Camacho es el último que puede decir esto, porque por ahí en sus confesiones... Después a la venta el libro. Camacho dice que en alguna ocasión por aquí hay un cine cuyo nombre de hecho ya no existe, por eso ya no se mete en problemas. Era el cine, ¿cómo se llamaba? El cine Avenida, que en sus años prepos, en sus años de preparatoria, iba con su de secundaria, que iba con su mochila. Y no sé si sepa toda la gente que nos escucha que es una caguama, pero una caguama es una cerveza. Y toda la decían, no, era normal. Bueno, metía cerveza al cine y se ponía a ver películas y hacer desmadre en el cine. Le vendía a los niños. No, eso ya no, ya no llegó tanto. Pero bueno, sí, de hecho es muy molesto eso, de que estén hablando. De hecho, yo cuando voy al cine, generalmente casi ni hablo porque no me gusta platicar ni comentar, a menos de que sea una película que no requiera tu atención completa, pero yo me pierdo, o sea. Veo una película y que, ¿dónde estoy ya? No, pero sí me pierdo por completo y trato de ignorar todo. Pero sí hay muchos elementos, como el hecho de los niñitos, o llorando. O por ejemplo, cuando fui al Laberinto del Fauno, no sé por qué no restringieron más la entrada para los niños. Porque en esa ocasión me acuerdo en la imagen, en la escena, no sé, ojalá que ya la hayan visto, porque si no les voy a contar una escena. Bájenle a los que ya no la han visto. La escena donde con una botella pues aplastan la cara de un pobre sujeto, de un campesino, me parece que era. Y es una escena muy fuerte. Pues allá había un chorro de chavitos, entonces pues empezaron unos a llorar y hubo un relajo, entonces sí es muy molesto. Y de hecho aquí en la encuesta fue lo más molesto fue los niños, que tuvo el 50%. Teníamos los asientos incómodos, que tuvo 2 votos. Ah, no, 20 votos. Demasiados comerciales también estuvo ahí luchando. Sí se la bañan de comerciales, ¿no? De repente. 15 minutos. Ya son casi 15 minutos, los he contado. Y tú quieres ver la película y es horrible, ¿no? Y aparte llegas al cine comercial y llegas a escuchar la radio en el cine, pura babosada. Y pues, aparte luego los cortometrajes, los thrillers y luego los comerciales y nada, son... Fíjate que en cuanto a la radio del cine, a mí sí me gusta. No, se me hace que tiene muy buena producción y las voces de los locutores son muy buenas. Claro, claro que hay las diferencias grandes en los que nos dedicamos a trabajar aquí en industria del cine. No, pero a mí sí me late eso, pero los comerciales sí se la, sí, no. Los trailers también, mientras, si fueran 15 minutos de trailers, yo estaría feliz. Pero casi siempre son puro comercial de pues típico. Pues los mismos que ves en la tele, todavía fueran comerciales diferentes, pero no, son los mismos otra vez. Sí, cierto, pero sí, ya pasan cada vez menos, ¿no? 2 o 3, y antes sí eran un poquito más, hasta 5, yo me acuerdo que llegaron a pasar ahorita puro comercial. Corona. Fíjate que será buen tema, a ver si en el programa que sigue hablamos de cómo ha evolucionado de lo que nos tocó el cine ahorita, ¿no? Porque a nosotros nos tocó la cine permanencia voluntaria aquí en México. No sé si en otros países todavía exista, si nos están escuchando de otro país, pues que nos digan, ¿no? Si todo existe. Que era una muy buena ventaja, ¿no? O también de que te colabas, te metías a una sala y te metías a otra. Pero bueno, en este caso era lo que les molestaba. También el precio excesivo, por ahí puse, votaron, tuvo por ahí 20 votos también. 20, ¿sí son 20? Sí, ¿no? Parece que sí. Sí. Las eternas filas en la taquilla. Y cuando... bueno, hay uno que sí vota que cuando va, todo es perfecto. Muy idealista. Seguramente fue Pablo. Y muchos pusieron que nunca voy al cine. Sí, no sé por qué llegué a este blog. Pero bueno, señores, pues la cosa... Ah, perdón. Bueno, es que tenemos... Como estamos en el programa en vivo, güey. Yo quiero regalar un DVD de la colección fuerte, güey. Entonces, a quien hable, güey, ahorita, a quien hable o mande, ¿qué será? Un mensaje al mail, para que les cueste, porque en el Messenger está... Ah, que hay un comentario en el blog, Ajá, pero en vivo, o sea, durante el programa, güey. Pues qué el, qué pregunta hacemos o cómo ves. ¿Qué será bueno preguntar? ¿Qué vas a regalar? Va a regalar un DVD, Pablo. Es sorpresa, sorpresa. Pues una buena película, seguramente. Pero qué será la pregunta. Vamos a preguntar algo del programa el día de hoy. ¿Cuál fue la película recomendada? No, está fácil. ¿Sí? ¿Cuál fue la película recomendada y quién la dirige y qué opina de ella? ¿Y cuándo? ¿Cuándo se terminó de filmar? Nada, no es cierto. Nada, es con que nos digan si les gustó el ay, iba a decir el un pero bueno, ahí está el regalo de Pablo. Seguramente va a estar en vivo, ¿no? Mejor por el Messenger que te digan qué onda. Y ya se lo ganaron. Se lo ganaron, damas y caballeros. Bueno, el Messenger es laclaquetacine@hotmail.com para que nos agreguen ahí y pues para charlar con ustedes. De hecho, este programa que es en vivo totalmente. Bueno, ya no digo nada. En realidad es un programa grabado, hemos de decir. Yo estoy ahorita en la Huasteca Potosina. O sea, es grabado, pero sí es cierto lo que se habla. O sea, esto que usted ha estado oyendo, seguramente es miércoles, como hay 8:30. Memo está en la Huasteca. Pablo sí tiene que estar ahí, pues, esperando que se gane en el DVD. O a ver dónde va a estar Pablo. No, yo creo que sí va a estar. Yo creo que, pues, a ver quién pone el programa, sino quién lo sube. Pero, pues, no es cierto, lo es leve. No, les vamos a regalar un póster de Rocky. De Rocky 5. No, yo dijo DVD, ahora lo cumple. No, un DVD y el póster. De Rocky 5, aparte. Sí, de Rocky 7, todavía no existe. Bueno, señores, vamos a regalar. Ahí Pablo ahorita está en línea. laclaquetacine@hotmail.com. Entonces ahí díganle que quieren los premios. Ahora bájenle los premios. Para que... De modo, nada, pero chido, Pablo, gracias por regalar eso. Y vamos a hablar ahora de Darren Aronofsky. A continuación, Darren Aronofsky en vivo por La Claqueta. Qué buena canción. Estaba escuchando en The Intro para esta sección, donde hablaremos de Darren Aronofsky, un trozo de una de las películas más importantes hechas en los últimos años, Requiem por un sueño, ¿no? Una película sensacional. Y tengo que decirlo, perdón, con mi ilusión, con Jennifer Connelly, que es una de las más grandes actrices que hay sobre la faz de la Tierra. Darren Aronofsky, señores, un director joven y con una gran propuesta y un estilo visual muy, muy atractivo, ¿no? Sí, bueno, primero un paréntesis. Yo creo que sí vamos a tener que hacer un programa dedicado a las mujeres, porque... Porque sí, esto es mucho, mucho machismo y mucha hormona. No, pero bueno, sí, Requiem por un sueño es una de las películas más importante, Pi, de también de Darren Aronofsky. Yo vi Pi primero y a mí me encantó Pi. La estética, la historia, el final está increíble. Hay una escena que ¡ay!, sí te impacta. Yo creo que es uno de los mejores directores que hay de cine contemporáneo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Cuando salió Pi, pues realmente fue muy poco. Se fue haciendo famosa, pero como que después, que primero como que no la tomaron mucho en cuenta. Ya con su Requiem por un sueño, todo el mundo volteó a verlo y se dio cuenta de que ahí había un gran talento, porque realmente lo que expresó, tanto técnicamente, porque había unas tomas así como que medias locas, que bueno, yo recuerdo no haberlas visto hasta ahí. Ya después las empecé a ver y ya no supe si quién le copió a quién, pero ahí fue donde yo las vi primero. que eran así como tipo la cabeza pegada a la cámara y así como si fuera corriendillo, dando vueltas, no sé, se veía chido pero chistoso. La verdad, una trama, una historia pues muy, muy real, muy social. De hecho, por ahí conozco, habla acerca de la drogadicción y todo ese tipo de cosas. Obviamente mucho más compleja, ahorita yo creo más la complementamos un poco más de qué trata la película. Pero conozco personas involucradas en este tema de drogadicción que en las terapias la incluyen para sus pues, los pacientes, los que se quieren rehabilitar, y les ha servido de mucho a los pacientes, a los chavos que están pues, afectados en el tema de la droga. Así es. Bueno, fíjense, hay una cosa muy curiosa, porque Darren Aronofsky, su película de Pi la estrenó en 1998 y pasó, bueno, fue en el 2000 la de Requiem por un sueño. Y pasó hasta el 2007, casi 10 años de su primer película. O sea, nada más tiene 3 películas realizadas, estrenadas en cartelera. Y es un director que no, a diferencia de otros directores que hacen una película por año, o incluso dan el lujo de hacer dos, como el caso de Woody Allen, tal vez. Es el más, él fue muy criticado por su última película, que fue la de La Fuente de la Vida, donde pensaba ser o tener de protagonista a Brad Pitt. ¿Quién es ese sujeto? Ah, sí. A Brad Pitt lo pensaba tener de protagonista, pero bueno, se le echó para atrás porque no le gustó una parte del guión. Y de los 100 millones de dólares, 100 millones de dólares que pensaban invertirle para esta película, después de esperar un largo tiempo para poderla hacer, 7 años casi, pues le redujeron el presupuesto a solo 35. Y al final el protagonista resultó ser Hugh Jackman, a quien lo vemos actuar como Wolverine en la saga de X-Men, y sale también en la película esta reciente de El Gran Turco. Es un muy buen actor también. Y sale también Rachel Weisz, que actuó en la del Jardinero Infiel. Jardinero Fiel, ¿verdad? Ah, esa es otra que ya es. El Jardinero Fiel. Ese es Alfonso Saya. Y sale en la película de Constantine al lado del chico Matrix, Keanu Reeves. Pero bueno, una película que vale mucho la pena que la vean. Acaba de salir en renta, me parece. Entonces vale la pena que la chequen. Duró muy poco en cartelera. Fue una película que a muchos no les gustó, pero pues yo ya vi una gran parte de la película, y la verdad es una muy buena película. Sí, bueno, también hay que destacar el hecho de que en Requiem por un sueño y en varias de las películas de Darren Aronofsky, el soundtrack está a cargo de Kronos Quartet, y creo que es uno de los, bueno, a mí me encanta Kronos Quartet, y ha hecho ya varias soundtracks para varias películas. También sale ahí en Waking Life, y pues a mí me encanta la música, ¿no? Le da ese matiz, ¿no? De psicodelia y psicosis que sufre, ¿no? La gente que está, bueno, en este estado de drogadicción, ¿no? Sí, la verdad que es en caso de esta película, es de Requiem, es un éxito completo, porque todo el soundtrack vale la pena comprarlo por separado, la película, o sea, todo. Ahí creo que edición también del director, que también es muy buena. Y bueno, lo que hablaba Memo acerca de lo de La Fuente de la Vida, sí se nota la diferencia de Requiem, que fue desde el 2000 hasta ahorita, del 2007, la de La Fuente de la Vida, en cuanto a producción, y no sé, ya se metió un poco a toda la tecnología que ya alcanzó a todos los directores, que pues no, ya muy pocos realmente se abstienen de utilizarla, y ya la utilizó, pero sin embargo se ve muy bien. La verdad, a mí me gustó mucho cómo se ve. La historia te podrá gustar o no, pero yo creo que a lo mejor las críticas son tan duras con él porque esperaban muchísimo, muchísimo más de él por lo que los tiene acostumbrados. Pero yo no considero que es una película mala. De hecho, para mí es una muy buena producción. Y lo de Brad Pitt es lo de menos, digo. Yo estoy seguro que quizá también Darren lo buscó precisamente para buscar más dinero y jalar más espectadores, pero la verdad, hay una productora fuerte que lo apoyara, pero Pero pues él no necesita de actores conocidos, él ya lo demostró, ya es por sí mismo, es un cineasta, pues sus películas son de autor, como quien dice. Sí, de hecho, una de las cosas importantes y que pregonamos aquí en La Claqueta es que no hay mejor director que tú, ¿no? O sea, cada quien te puede gustar o no te puede gustar una película, por más comentarios positivos, por más que El Ciudadano Kane sea la mejor película de la historia, si la ves y te aburre y no te guste, pues para ti va a ser mala, ¿no? Muy subjetivo el disfrutar del cine, pero para nuestro parecer y para nuestro estilo, pues nos parece que es un gran director. Y esta película de La Fuente de la Vida me parece que es una película que vale la pena ver. Si te gusta el cine, y pues ya, que la juzgues tú por tu parte, ¿no? Sí, yo creo que visualmente está increíble. Se me hace. O sea, puedes tener muchos efectos, pero la manera en que los utilices, yo creo que es la diferencia, ¿no? Como en esta película que veíamos la vez pasada de Kilómetro 31, que tiene toda la producción que podrías tener para hacer una película, tiene unos efectos muy buenos y abusaron de ellos y la película fue creo que fue un fiasco, ¿no? Ya te da miedo, iba muy bien y se cae la historia, ¿no? Sí, ahorita que tocas ese tema, es que de hecho vale la pena hablar de esta película de Kilómetro 31. La verdad, yo pensé que podría ser así, pero no me la imaginaba tan mala en ese aspecto. Para empezar, y no es por sangrón ni nada, pero como que el tipo de actores que manejan en las circunstancias. No me gustó el reparto, porque como que son un muy particular estilo de como personas fresas del Distrito Federal, y no tengo nada contra las personas fresas del Distrito Federal, pero como que no lo hacen más común, ¿no? O sea, no logran la identificación con los demás espectadores de otras partes de la República. Y tiene muchas premisas que son muy absurdas, como el hecho de que, no sé, como que cosas que regresar siempre al lugar donde habían matado a esta persona, y aún sabiendo que estaban bajo peligro, no sé. Exageraron demasiado con los efectos especiales, demasiados efectos especiales, o sea, no hay momentos de tensión. ¿Qué es lo que se está manejando? Por ejemplo, si algo tiene el cine japonés de mérito, es que manejan un momento de tensión muy largo para que de repente sale algo y dice, ¡ay! O sea, sí, y tiene mucho, y son más lógicos, ¿no? O sea, no sé, en lo particular a mí no me gustó, bien por los efectos especiales, porque son efectos especiales muy bien logrados, pero muy mal utilizados, me parece. Sí, excesivos es la palabra, yo creo. Porque la verdad, sí tomaron, de hecho muchos son muy parecidos a los japoneses, prácticamente iguales, se ven muy chidos, o sea, realmente es lo que te proyectan visualmente sí se ve terrorífico, pero segundo tras segundo, una, otra, pues ya te deja de asustar, ¿no? O sea, no hay, como tú dices, ese lapso de chin, ahí viene, y, o sea, no, porque está a cada rato y a cada rato. Empezó muy bien, a mí me gustó muy bien, porque a mí me encantan las historias de ese terror de carretera. Empezó muy bien, ya a la mitad se empezó como que, a ver, por ahí hasta me dormí como unos 5 minutos, y ya después ya se perdió toda la atención, y al final pues no me gustó nada, pero bueno, hay gente, yo, como tú decías, que le encantó. Yo conozco dos que tres personas que, ah, qué muy buena. Pues yo creo porque nunca habían visto algo de terror mexicano, supuestamente mexicano, porque también es coproducción, bien logrado. Están acostumbrados a los efectos bien chafitas que nos presentaban, pero a mi gusto era mejor, por ejemplo, ese tipo de historias. Pero bueno, regresemos a Darren Aronofsky. Sí, bueno, como les comentábamos, el hecho es la manera en que el director sabe utilizar los recursos que tiene a la mano, y yo creo que ese milloncito, yo creo que sí le habría caído muy bien para lograr lo que logró. Está increíble, ¿no? La producción, las imágenes, ajá, sí. Un aplauso para Darren Aronofsky. ¡Bravo, bravo! Just for Darren. Es que vean la película de Requiem for a Dream. Pero bueno, recomendadas todas las películas. A los que no han visto nada, la verdad sí les recomiendo que vayan cronológicamente. Más bien que empiecen con Requiem, ¿verdad? Y ya después vayan a Pi, y luego ya regresamos a La Fuente de la Vida. Muy, muy recomendado. Y también es fácil de adquirir las películas. De hecho, aquí en México, en un centro comercial que se llama Comercial Mexicana, y me parece que también en Aurrera, Bodega Aurrera, ya ven, de la cadena Walmart, que casi no tiene nada de dinero, no, venden en ocasiones la película de Pi en 35 pesos, 40 pesos o algo así. Vale mucho la pena comprarla. Darren Aronofsky, ya se me está pegando aquí el idioma de Pablo. Recomendación de La Claqueta, señores, vale la pena, chéquenlo. En un momento regresamos con más de La Claqueta. there is no quibbling. The sweetest relationship is sibling to sibling. My emotions have left me dribbling. I'll stab anyone who starts gnawing and nibbling at my feelings for my... Escuchamos la canción Mamushka del soundtrack de Los Locos Adams. We've danced in the graveyards where the maggots spill and coo. It's perfect for beheadings where the head says, how do you do? Mamushka, mamushka, I doff my old babushka with a hey and a hey and a hey and a hey and a dance of brotherly love. Just kill the carioca, continental says he kill. Garot the old gavotte and disembowel the dipsy do. Mamushka, mamushka, let's dance it like Petrushka with a hey and a hey and a hey and a hey and a hey and a dance of brotherly love. Brothers! Brothers! Brothers! The brothers Karamazov and the German brothers Grimm. There's Orville Wright and Wilbur. Orville's nothing minus him. There's Smith brothers and the Marx brothers and the Ritz and the Brooks and the Everly brothers, Solomon brothers, Nicholas brothers, Gorsing brothers, and Dr. Just brothers. Brothers! Ring, ring, brothers. Watch the break the back! The Warner Brothers, Harry, Sammy, Evan, and Jack. I know there's a host of others. I've had to neglect some brothers. Just too many names to cram. But frankly, my dear, I don't give a damn. Mr. Adams. So hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, let's dance the dance of brotherly love. Mamushka! Escucha para que veas. Señores, regresamos aquí a la claqueta. Escucha para que veas. Señores, pues ya para cerrar, tenemos las noticias más destacadas del mundo cinematográfico acontecido durante esta semana, ¿no? Y empezamos con el increíble León de 75 años. Con esto me refiero a la muestra de Italia, de Venecia, particularmente, que ya cumple 75 años, convirtiéndose en el festival más viejo en la historia del cine, ¿no? Sí, más viejo y uno de los más importantes. Y bueno, hay que observar la evolución que llevó el festival, que surgió como un festival fascista en la época de Mussolini, que premiaba todas las películas acerca de fascistas, pues extranjeras, con propaganda fascista y nazista. Y bueno, creo que es importante la manera en que evoluciona, porque realmente eso es el arte, ¿no? Y eso es el cine, ir evolucionando y tumbar esas barreras que pues nos bloqueaban, ¿no? Como ideología y como un pueblo, ¿no? Unido. Sí, de hecho, por ahí en algunos años se suspendió o se prohibió la entrada de películas soviéticas y la entrada de películas estadounidenses, de acuerdo a las tonalidades o los asuntos políticos que manejaba Italia en ese entonces, ¿no? De acuerdo a sus etapas. Y como dice Pablo, ha ido evolucionando, pero pues bueno, tiene un gran mérito el haber... el que siga existiendo este festival de cine, Muy criticado por algunos, porque se dice que se toma más en cuenta el glamour o la fiesta o pero pues es un festival de cine, ¿no? O sea, ¿qué puedes pedir? No es un festival de cine en cuanto a cómo lo puedo explicar. Las películas elegidas en ese entonces son muy arbitrarias, porque te puedes encontrar desde una película muy comercial hasta una película de culto o una película de autor muy densa. Pero bueno, en fin, 75 años, felicidades, que a pesar de que fue suspendido durante la Segunda Guerra Mundial, pues sigue vivo el festival. Así que yo pido un aplauso para ese un aplauso para la muestra de Venecia. 75 años, señores. Pues bueno, y seguimos con más noticias breves. Pues sucede que pues parece que sí se va a hacer la película de la Liga de la Justicia. Háblanos un poco de la Liga de la Justicia, Camacho, que es aquí el experto en cómics. No, pues sí se va a hacer, pero parece que va a ser en... se le va a utilizar algo de animación, ¿no? Parece que no va a ser como yo la esperaba. Al menos no por el momento. Yo me imagino un tipo como las Tortugas Niño que salieron hace poco. Supongo que algo así parecido va a salir. Seguiré esperando porque ya están todos los elementos como para hacerla realmente bien, como los X-Men. Digo, cuánta historia de los X-Men, cuántos personajes y la verdad quedó bien. Hay fans que no les gustó. A mí me gustó cómo la cerraron, aunque se hayan salido del cómic. Pero yo estoy ya seguro de que pueden hacer fácil una película de la Liga de la Justicia. Obviamente no van a satisfacer a todos, pero ya el hecho de verlos ahí, a un Superman, un Batman, no sé, o sea, es como para llorar un rato. Bueno, también parece que va a salir la nueva producción de... No, y que ya hay mucho, bueno, ya hay varios musicales y varias historias acerca de del Camino Amarillo. Sí, ¿por qué te quedas viendo feo? Sí, hay una serie de figuras de Twisted Land of Oz. Todd McFarlane, que de hecho va a ser el productor y creo que estuvo guionando unas cosas de la nueva película. Y pues a ver cómo queda, porque realmente dicen que ya no va a ser un musical. Ya no va a ser un musical close y divertido. Y a ver cómo queda. Yo creo que sí le va a dar un toque un poquito más oscuro y pues a ver cómo la vemos. Sí, está interesante, ¿no? Una historia oscura de El Camino Amarillo del Mago de Oz. Está muy muy interesante. También vienen otras noticias, se va a adaptar, hablando de figuras, se va a adaptar G.I. Joe. Y ¿qué fue primero? La figura, ¿no? Y después la serie, sí, claro. G.I. Joe también espera estrenarse a mediados del 2009. Aunque, ¿qué puede hacer de G.I. Joe? No se me hace... Pues está... No hay muchos fanáticos de G.I. Joe. Bueno, al menos aquí en México no lo creo. Si hay algún fanático que defienda a G.I. Joe, hágase oír. La serie está rebuscada, ¿no? De repente va para allá y no... Está raro. A ver qué ponen. Y bueno, y también tenemos que... Familia Tortuga, que por ahí nos comentaban la semana pasada que hablamos un poco de esta película. No la hemos podido ver. Saludos a toda la banda de Bunker Antizombie, de La Trinchera y de Los Poquianchis, Trovatur, Sonido Wow, Desnudos Desde, Al Tiro con Sofía, toda la banda postmodernista. Maldita sea, postmodernista. Bueno, sucede que Familia Tortuga ganó el galardón a mejor película en el Festival de Cine de Santiago, dirigida por Rubén Imas. Pues felicidades, ¿no? Un aplauso para Rubén. Y bueno, ya para cerrar, señores, con este programa, hemos de leer la nota de la vergüenza publicada en el blog, que son fragmentos de una entrevista hecha por la revista Milenio a Carlos Trejo. No puede ser, qué vergüenza para nuestro país. Pero bueno, tristemente este tipo de sujetos existen todavía y lo peor es que son populares. Bueno, este es un fragmento de la entrevista hecha. Nos tomamos la libertad de leer unos fragmentos de esta entrevista. La película está todavía en cines, pregunta. Sí, es increíble. Llevamos para 4 semanas y están calculadas otras 8 semanas más. Se refiere a la película de Cañitas, que fue estrenada en cines. Yo tomé la decisión de invertir en el cine. Hace 30 años que no se hacía cine de terror en México. El señor está completamente equivocado. ¡Burro! ¡Es un burro! Porque tenemos... ¿Qué me dicen de las películas de este gran director mexicano, Carlos Enrique Taboada? Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las hadas, el libro de piedra, son... Oye, por favor, deben de respetarnos, o sea, si no saben, mejor que no hablen. Ajá, exacto, hasta Guillermo del Toro, Cronos, hazme favor, maldita sea. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Le preguntan. Híjoles, primero me propuse la película y ya la hice, ahora no tengo ni la menor idea. Quería Coppola para dirigirla. Hazme el maldito... Tuvimos entrevistas con Coppola y con Guillermo del Toro. ¿Y qué pasó? Pregunta el entrevistado. Se burlaron de mí. No, es cierto, dice, no se concretó, pero todavía está la posibilidad de hablar con ellos para la segunda parte. Quiero que quede aquí muy claro que no es que seamos sangrones ni nada en contra de una persona, pero este tipo de personajes no merecen, para empezar, no merecen haber hecho una película cuando hay verdaderos talentos que están luchando día con día para que les produzcan una película. No es justo que instituciones como Incine, que en este caso me parece que fue la que le soltó la lana, ayuden a este tipo de proyectos y no se fijen en un tipo de cine que nutra más a nuestros espectadores, ¿no? Así que, ¿qué más hay que decir por este tipo de sujetos? Nada más decir, o sea, que no es en contra de la película, porque ni siquiera la he visto ni la voy a ver, pero quién quita, igual y a lo mejor es buena. Pero el punto es, no creo, la verdad, el punto es que ¿por qué se le da el apoyo a una persona que no sabe absolutamente nada de lo que es el cine, ni de lo que es el terror, ni de nada? Porque todo lo que dice es pura mentira. Y como tú dices, una institución que tiene cierto presupuesto anual se lo gasta en una persona. Y lo peor es que pues lo vio y le dio frutos, porque desgraciadamente mucha gente lo fue. ¡Ay, salió Cañitas! Y si no, vete a ver cuántos libros no venden piratillas de esa mendiga pinchurriente historia de Cañitas, que también cualquier, no sé, librería o puestecillo pirata que hasta veas, tienen esos libritos y se venden más que otros libros de autor que igual ya están en el mismo precio, o sea... Es increíble, lo odio si alguien lo ve, patiéndolo. Aparte, ya, ten. Sí, demasiado coraje hablar de este sujeto. Y espero que sea la última vez que hablamos de este tipo de personas. Pero es como pues un poco el desahogo y el coraje que puede haber este tipo de personajes en nuestro país. Por ahí nos platicaron que cuando se presentó en el Teatro de la Paz, aquí en San Luis Potosí, México, el señor que maneja las luces dice que tenía ya, o sea, a sus extras para que hicieran el show de por ejemplo, en esa ocasión fue, creo que, ¿qué? Que le dieron un exorcismo o algo así, poseída, que ya estaba todo preparado. O sea, es una vil porquería y me da coraje que todo lo pase en la televisión, en programas como La Hora de la Papa. Pues es demasiado coraje, ¿no? No puede ser que todos sigamos viendo este tipo de televisión. Sí, pues es lo que comentábamos en unos programas anteriores, que tenemos una responsabilidad de voz, güey, porque tenemos un espacio abierto y le estamos ofreciendo un producto a la gente. Y como tú dices, en el programa de La Papa, o sea, es un programa que sale pues a la hora de comida, campechón y todo. Y como nos comentaba la anécdota pasada, Carlos, de que el güey nunca puso nada, nomás hablaba y hablaba y hablaba, y las imágenes de los fantasmas nunca salieron. Entonces yo creo que sí hay que tener esta responsabilidad de voz social y cultural para no andar diciendo esas cosas. Y pues un aplauso para todos aquellos países que han logrado salir de este tipo de televisión. Yo con los aplausos, de este tipo de televisión, porque por ejemplo en Sudamérica, en países como Argentina, como en Chile, vemos otro tipo completamente de televisión, aún siendo televisión auspiciada por el gobierno. Por ejemplo, bueno, no sé si es auspiciada, pero 31 minutos, que es un programazo para los niños, es un programazo muy actual, muy creativo. En Europa es otra cosa. En España, que se diga, que a lo mejor también hay de este tipo de programas, pero tienes una variedad más amplia. Aquí lo único que nos podemos defender igual es en el Politécnico, que tenemos una programación de las más decentes y muy buena. Pero bueno, triste el caso de la televisión mexicana. Tuvimos que hablar, igual ya después hablamos bien del tema, en concreto estaría muy bien ese tema, ¿no? Y si para dejarle unas peditas más a Memo en el hígado, pues que creen que Burton ya no va a ser Ripley. Sí, Tim Burton. Bueno, los platicamos en el próximo programa para que se queden picados. En el próximo programa y pues creo que vamos a terminar, ¿verdad? Bueno, somos la claqueta. No puede ser. ¿Por qué? Pero bueno, señores, esto fue La Claqueta. Escucha para que veas. Esperemos sus comentarios en el blog, a través del mail. Por ahí hay varias personas. Saludos a todas las personas que nos escuchan, a todos nuestros amigos. a las personas que nos escuchan desde otros países que se toman la molestia de escuchar este programa, gracias, este programa está hecho para ustedes. Mi nombre es Guillermo Padilla. Pablo Melgoza. Carlos Camacho. Esto fue La Claqueta, escucha para que veas. Esto fue una emisión más de La Claqueta, escucha para que veas.